Bueno, ahí hemos tenido la presentación. Estoy recepcionando mensajes 2645-114-707. Gracias por estar allí, nos dice Andrea. Siempre escucho el programa y la radio. No sé de dónde es Andrea. Dijo su nombre, pero veo acá otro mensaje que no tiene nombre. Buen día, seres de luz, escuchándolos como siempre, cada sábado. Gracias por estar. Estoy viendo si hay algún nombre más arriba. No lo veo, pero esta personita no mandó nombre. Puedo ver por su foto que es una mujer. Aquí estamos, ¿sí? Mensajes de texto también nos llegan. A ver, por acá, 2645-114-707. Qué lindo es escuchar mantras y escuchar el Ho'oponopono. Gracias, chicos. Bueno, qué lindo. La idea sería esa, que nos comenten si ya han comenzado a vivenciar alguna experiencia al trabajar con el Ho'oponopono, ¿sí? Si han sentido algún cambio, alguna especie de relajación, como me dijo una oyente en la semana. Me siento como más relajada cuando digo las palabras. No lo puedo definir bien. Bueno, listo. No importa si no lo puede definir bien. El tema es que se sienta. Graciela Díaz. Gracias. Soy Graciela Díaz. Qué lindo que estén ahí atentos también al programa y a los mensajes. Graciela Díaz, gracias por estar allí. Bueno, después voy a seguir saludando. Hoy dije, voy a comenzar con algunos mensajes porque después me pasa que o los termino respondiendo uno por uno en privado porque avasalló, bendito sea el programa, y no pude completar. Y quiero que sepan que todo lo que ustedes envían es escuchado, ¿sí? Y es agradecido por sobre todas las cosas. Bueno, ya fue presentada Lizzy Marcos, Sanadores del Alma, dice presente, y a esta hora, más temprano, me encantó. ¿Cómo te va, Lizzy? Buen día, ¿cómo te va, Silvia? Y toda la audiencia, buenos días a todos. Y gracias por estar acá, es una bendición poder estar acá con vos y con todos. La verdad que la bendición y la inmensa alegría es nuestra, porque vamos a hablar de esto que, mira, yo me empiezo a estirar. Qué lindo que es sentir y tomar conciencia del cuerpo. Yoga, ella es la profe de yoga, la instructora de yoga en Sanadores del Alma, y bien, hace poco se integró y también hace masajes. Masajes energéticos y reiki. Que vos decís masajes energéticos y me imagino que luego de la sesión la gente sale saltando, salen relajadísimas, salen muy relajados. En otro planeta. Sí, sí, sí, ya la mitad de la sesión están relajados. Notás esto de que a veces a la gran mayoría le cuesta bajar, ¿verdad? Por las actividades, porque deja avasallar de pensamiento su mente. Sí. Entonces es como que necesita un bajar con yoga y con, no sé, los mantras o con un buen masaje, ¿verdad? Sí. Todo es como que apunta a relajarte, ya sea yoga, el masaje energético y también a nuestra salud. Y bueno, trabajamos en nuestra parte física, pero apunta todo a que nuestra salud y nuestra parte emocional y mental esté más tranquila, más bajando decibeles, como decimos los occidentales. Tal cual, sí. Tal cual, bajar, desconectar. Bajar, desconectarse un rato. Y, por ejemplo, para comenzar un día, a ver, yo sé que no es lo mismo hacerlo en la clase, pero hay una asana en la que, qué sé yo, aquel que se levanta todos los días con el cuello torcido, adolorido, no sé, a veces tensionado y baja a la mochila. Es bueno estirarse, pero sí, también estirar el cuello, la cervical, mirar a un lado. Hay algo especial que... Y los movimientos de cuello son buenísimos, son, o sea, de los círculos, todo esto nos relaja bastante y nos descontractura mucho las cervicales. después de estos movimientos de cuello, es muy lindo hacer los movimientos de brazos o saludo de brazos. Ay, ¿cómo es eso? En nuestra escuela se hace el saludo de brazos. Yo soy profesora de yoga integral. Ajá. En el cual tenemos más de 50 saludos. Ajá. De cada postura hacemos saludos. Ajá. Porque tenés 20 posturas de brazos, 20 posturas de piernas, muchas posturas de cara, que son, ajá, muy relajantes para los músculos de la cara. Y muy divertidas y graciosas también. Porque hacemos muecas. Que ayudan a... Porque es verdad que... A relajar todos los músculos de la cara. Digo, es verdad que el hacer yoga te rejuvenece. Siempre me acuerdo que lo decía Nacha Guevara, sí, que ella solo con yoga estaba así. Un día me di cuenta que no era verdad. O sea, había otras cosas también. Y bueno, bien por ella si lo sintió, pero... Ha sido un combo, Nacha Guevara. Claro, sí, pero... muchas cosas. Sí, han sido muchas. Pero digo, qué bueno que el yoga hace eso. Sí, te ayuda. Realmente es muy, no sé si decir muy gracioso o qué, pero la mayoría de las profesoras de yoga no nos dan la edad que tenemos. Claro, claro, y, es verdad. Bueno, ves que, no sé, la salud que tienen, también nos enfermamos, lógico, pero es que como tenemos otra energía y la gente se tiene que aprender o ver y esas situaciones y decir, bueno, si ella está, vamos, continuemos y lo hagamos. Exacto, realmente se puede, no es imposible. Y a veces una persona comienza a hacer yoga por salud, porque se lo prescribió su médico. Sí. Y luego que pasó el tiempo, por ejemplo, le dice, mire, haga en principio 3 meses, es como una medicación, y después no puede parar. Se prenden y siguen. ¿Tenés alumnas así? Sí, tengo alumnas de 3 años. Ah, ¿sí? Sí, tengo alumnas de 3 años y están deseando que uno no se tome vacaciones. Claro. Realmente. Qué lindo. Y alumnas grandes también. Alumnas grandes, sí. De 3 años que hacen 3 años que hacen yoga conmigo, te decía. Ah, sí, está bien, por con eso. Con niños yo no trabajo. Está bien, pero decía que sí. Personas mayores, porque sí, sí. La típica pregunta es, está bien, pero es que yo ya estoy por cumplir los 80, ya tengo más de 70, y qué hermosa edad para hacer yoga. Es linda esa edad para hacer yoga, les cuesta un poquito, pero vos sentís que te dicen, ¿sabes qué? Moví los brazos hacia arriba, hacia atrás, hacia los costados. Bueno, el clásico saludo de brazos que tenemos en yoga integral. Y te dicen, ay, ¿sabes que el cuello lo tengo más relajado, los omóplatos menos tenso? Claro, porque es increíble cómo cargamos en los hombros y en el cuello tanta tensión. Y lo tienen que hacer, o sea, y personas que te dicen, ah, sí, me querían operar por una tendinitis. Claro. Y el saludo de brazos les ayuda un montón. Sí, sí. Es empezar a escuchar el cuerpo que nos está diciendo algo, es atenderlo y mimarlo. ¿Sí? Si a mí me preguntan, yo lo digo de una manera muy casera, ¿qué es yoga? Y es eso, mimar el cuerpo, ¿no? Sí, es mimar el cuerpo. Tiene un concepto, que es ciencia, arte y filosofía de vida. Uh-huh. Ese, ajá, es el concepto. Por si querés que te explique el concepto, ciencia, porque las posturas se han ido estudiando con el transcurso de las escuelas y de los años, viendo los beneficios y contraindicaciones. Sí. Porque es un arte, porque realmente trabajas a nivel espiritual, es un arte con tu cuerpo lo que vas haciendo, un arte porque también haces, pintas mandalas, cantas mantras. Bueno, cada uno a veces le gusta más cantar mantras. Claro, claro. Y filosofía de vida, bueno. Justamente. Es una filosofía de vida. Es practicar lo que se hace en la clase fuera de la clase. Sí, sí, hay que tratar de practicarlo. Y que, bueno, no, al menos a mí no me pasó ver a una profe de yoga a los gritos. No. No lo he visto, al menos. ¿En la clase no? Y que, no, no, te vas equilibrando. Claro, sí. Con los años sí, ¿verdad? Sí, sí. El yoga hace eso. Sí, sí, sí, el entrar en esas todas estas actividades orientales y más el yoga, sí, te baja y te relajas y pensás antes de hablar. Inclusive, a ver, somos todos humanos. No está mal gritar, que como catarsis te salga, pero voy a, como es una toma de conciencia, creo que en el momento que haces algo que no estaba bueno hacerlo, te das cuenta, porque te hace un clic En y por ahí pasa el tema. Sí, sí, ahí nomás te das cuenta. Y bueno, en vez de gritar, cantemos mantras. Claro. En vez de gritar, no sé, voy y doy un abrazo. Exacto. Abrace un árbol, dice. Sí, abracemos un árbol, relajémonos, claro. Y saquemos el calzado, que claro. La conexión con el piso. Y empezar a respirar, que la respiración es clave, sí, en yoga. Sí, la respiración correcta por yoga siempre es por nariz. Uh-huh. Bueno, hay una de las, o sea, se llaman pranayama, sí. Que son las técnicas de control de energía vital. Lo más común, bueno, es todas las posturas, vamos inhalando y exhalando por nariz. Sí. Todo en yoga. Hay un par de pranayamas que se hace por boca, pero es un tema aparte. Claro, claro. Se enseña en la clase. Uh-huh. Y lo tienen que hacer en clase. Uh-huh. El pranayama más conocido es la respiración alterna que hacemos en casi al final de la clase, antes de la relajación, o Nadi Sodhana. Uh-huh. Bueno, que es para equilibrar un poco nuestros hemisferios y los nadis. Uh-huh. Que los nadis son ida y pingala, de izquierda ida, derecha pingala. Bien, bien, bien. Lizzy, vos además haces Reiki en Sanadores. Sí. O sea que la persona que solicita un turno dice masajes. Quiero unos masajes con Lizzy. Son los masajes energéticos. ¿Comienza con masajes y termina con Reiki o unas sesiones solo de masajes? ¿La persona puede elegir solo Reiki? ¿Cómo es? Contame. Mira, estamos haciendo en Sanadores lo que es Reiki. Le estoy incluyendo masajes en pies, manos y cara. Maravilloso. O sea, primero les hago los masajes de reflexología en manos, caras y pies, y ahí en los puntos más necesarios, más exactos, y cuando están, los veo que están bien relajaditos. Ajá. Pasamos a la sesión de Reiki. Maravilloso. Sí. O sea que realmente se van en las nubes. Se hace un combo, digamos. Sí, sí. Primero preguntemos si les gusta que no les dé cosquilla a los pies. Porque ese es otro tema. Pero sí, ¿te ha pasado? Pasa que hay gente que, bueno, no le gusta que le toque a los pies. Bueno, pasamos a las manos y a la cara. Que la reflexología de mano, todos los puntos que hay en nuestras manos son los mismos que los de los pies. ¿En las manos también? No sabía. Sí, es el mapa de nuestro cuerpo. Uh-huh. Sí, al sabía. Igual que el pie. Sabía la de los pies, pero no sabía que era la misma conexión, sí, en las manos. Sí, ajá. Es la misma. Qué bueno. O sea que el masaje tiene que ver con la reflexología, el que vos haces. Sí. Maravilloso. Masaje energético el masaje energético es aparte. Que pueden hacerlo con o sin Reiki. Bien, bien, bien. Depende de la situación o lo que quiera la persona. La persona, sí. Sí, sí. La publicidad está puesta en masajes energéticos con Reiki. Uh-huh. Pero bueno, es optativo. Claro, cada uno en base a lo que sienta. Sí, sí. Quizás no quiere masaje y quiere Reiki, quiere Reiki solamente. Sí, sí, hay gente que te da por Reiki nada más y le decís el masaje, o reflexología manos y cara, o y pie. Bien. No, bueno, es lo Reiki. Es lo que sienta, perfecto. Sí, pero bueno, uno le da la opción de combinar. Uh-huh. O sea, combinarlas bueno, y con una música adecuada para que se vayan súper relajados y con aromaterapia. Por supuesto. Qué lindo. Bueno, ha sido una descripción como para que ustedes sepan que si están necesitando bajar un cambio, que, bueno, lo elijan, lo hagan por sobre todas las cosas, se agenden, nos agendemos, digamos, a ver, voy a llamar, voy a solicitar el turno y voy a anotarlo y no me voy a olvidar. No. Lo decidí y pongo manos a la obra. Sí, sí, un mimo para nosotros. Sí, sí, los turnos los sacan por Sanadores del Alma. Sí, no importa, ahora suena al final. Se comunican a Sanadores del Alma, sino a mi celular también, que es el 264-513-7396. Perfecto, ahí repetilo, por favor. 264-513-7396. 7396. El celular de Lizy Marcos. Y si no, bueno, en la semana de lunes a jueves, recuerden que los viernes no trabajan, de lunes a jueves, siempre de tarde, de 17 a 21, en Sanadores del Alma, que ahora suena todo, toda la info, la dirección, teléfono fijo y demás en el cierre. Gracias, Lizy. No, gracias a vos, Silvia. Y gracias, Sanadores del Alma. Silvia Mazzucco, siempre tan amable, tan predispuesta. Un beso grande. Está escuchando ella. Sí, mandó un mensajito recién. Estaba atenta. Un abrazo de luz para vos, para tu hermoso hijo, para tu familia. Y bueno, para el Doc, como siempre, el Doc. Sí. Y para todo ese equipo maravilloso. Voy a destacar que, ya que dije equipo maravilloso, vuelve Germán esta semana. Germán Jiménez. Qué hermoso fue. A ver, viste que todos transitamos momentos importantes en nuestra vida y que es real. Bueno, a él le tocó, ya vendrá el próximo sábado y nos contará si lo siente, por supuesto, no es condición para nosotros, pero él transitó por una operación, así es que ha estado sin trabajar y sé que mucha gente lo estuvo pidiendo, sí. Pero bueno, un posoperatorio y temas que tenía que transitar él. Hoy está volviendo, así es que para toda la gente que preguntaba por Germán Jiménez, el kinesiólogo osteópata de Sanadores del Alma, recuerden que ya pueden solicitar turno allí en Sanadores del Alma. Desde este lunes hasta el jueves solicitan turno. Gracias.